Padre demonio, salva estas mentes desviadas del camino. Guía a estos seres por el sendero de tu luz. Nútrelos de tu gloria y tu poder. Y de paso, te entrego sus almas. Llegó la madre demonio de todas estas, soy la más chingona. Soy la que te entretiene, la que te chupa y la que te detona. Me conocen desde que llego por estar bien perra y por ser cabrona. Pero todos los caballeros se ponen calientes con esta tetona. Te chico con mi talento, la madre demonia no ocupa pistola. De todo este pinche antro ya saben todos que soy la más loca. Te muevo esta rica cuerpa, te muevo la vela y te muevo la cola. Y ya después de las 12 me salen los cuernos y me vuelvo zorra. Zorra. Demuéstrame tu poder satánico. Bruja del demonio. Nadie se mete con esta diabla porque todos saben que soy bien po. Te mueve esta rica chichis, la cinturita y también el co. Nadie se mete con esta diabla porque todos saben que soy bien po. Te mueve esta rica chichis, la cinturita y también el co. Atención, atención, vamos a dar inicio a este desmadre. Agarren todos su cerveza, saquen todo su porrito y prepárense, porque esta pinche peda en el infierno apenas empieza. Zorra, Connie Cortés.